Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a quienes nos están escuchando en muchos lugares, porque nos están escuchando en la radio La Voz de Paine, en la radio Placeres y en la radio Nehuén, en Santiago, en Paine y en Valparaíso, y sobre todo y principalmente por la radio SIS de Dalcahue, la 96.3 en Dalcahue, Chiloé, y al aire por antena. Y nada, les queremos dar primero que todo un saludo veraniego, porque estamos aquí con mi hija Yelén, que ya tiene 4 años casi, y con Elizabeth Bahamonde en un restaurante que se llama El Cañazo en Tenaún. Y sí, porque Chalupa al Agua llegó navegando aquí a la antigua, la rampa que está justo al ladito del restaurante, la rampa antigua, que ya se usa más para bañarse que para otra cosa. Y estamos en este restaurante que tiene mucha, mucha historia, entonces vinimos a conversar sobre la historia de este restaurante. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto tenerlas acá. Pueden hacerme las preguntas que sean necesarias, yo creo, porque tengo ya 123 años. Y bueno, ¿cómo es eso de los 123 años? Mira, esto viene de familia. Nosotros contamos esos años porque este restaurante era una tía de mi mamá. ¿Ya? ¡Mamá! Mi mamá la creció esa tía desde que tenía 9 años. Y la tía ya, mi mamá ahora tiene 87 años. Entonces la tía ya vendía trago, no sé, vino, chicha, cosas así, a las autoridades que venían para acá. Por ejemplo, aquí en Tenaún había correo, había carabinero, había posta, registro civil, juez de distrito, que incluso mi mamá fue juez de distrito. Entonces, contando desde esa fecha que la tía atendía y tenía pensionistas, contamos con ese número. Después de eso, pasaron los años, en esos años no había municipalidad ni nada de eso. Entonces, cuando mi papá se casó con la sobrina de la tía, pasaron los años, se casó con ella y él le compró toda esta parte de restaurante a la tía. Y a la vez siguió trabajando en el local. Y él, bueno, trabajaban juntos, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de tus papás? Mi papá era José Temisto Bahamón de Barría y mi mamá Juana Everil de Bahamón, Barría Bahamón. Súper. Y muy conocido además el papá, ¿no? Sí, sí, porque mi papá a la vez que iba a la esquila todos los veranos, quedaba mi mamá solita con 7 hijos, que la mayor soy yo, y atendiendo su restaurante. Y lo que decía anteriormente la tía, que después Carabinero autorizó a mi papá para vender alcohol legalmente, no como lo hacía la tía. Entonces Carabinero lo autorizó y después con los años ya llegaron la municipalidad y la oficina donde había que pagar dinero para el gobierno, no sé. Vos. Y ahí ya a mi papá le entregaron una patente en la que hasta el día de hoy, desde los años 60, se llama El Cañazo. Ese nombre lo lleva por un recuerdo de un amigo de mi papá. Ya, o sea, él no era Cañazo, era el amigo, ¿no? No, él, el amigo venía acá a la casa y quería un cañazo tomarse en vez de un vaso chico. Porque un vaso chiquitito era mucho rato, a cada rato levantar el codo para servirse. Entonces él le decía mejor una caña grande. No sé, después, deme un cañazo, amigo. Y después este caballero falleció, no te voy a decir cómo porque es muy triste la historia, y a veces hay niños que escuchan también. Entonces, solamente te puedo decir que un día vinieron los niños a buscar a mi papá, que él era el esposo de mi profesora. Vinieron los niños a buscar a mi papá que vaya a su casa porque la mamá dijo que vaya. Y mi papá dijo, ¿qué les pasó? ¿Qué habrá pasado? Mi amigo, mi amiga... voy a ver. Y fui a ver y su amigo estaba suicidado. Entonces después vino un joven al registro civil que dibujaba, pintaba, y mi papá le contaba la historia a su amigo. Y de ahí mi papá primero se molestó, como que el niño se estaba burlando de él, porque empezó a hacerle la nariz y todo lo que tiene el dibujo, y se está burlando de mí, qué sé yo. Ese es el letrero que tenemos aquí al lado. Es el letrero que tenemos acá. Que está por dentro del cañazo, sí, porque ahora el letrero, es el letrero real, que yo lo puse acá adentro. Mira. Y de ahí después mi papá aceptó y dijo, no, es que yo, don Temo, quería hacerle un retrato de lo que cuenta usted y recuerda tanto a su amigo, y le pedía siempre un cañazo, entonces era para que si usted gustaba, le gusta o hubiese querido colocarle a su restaurante un nombre, como se llama, no tenía un nombre. Colocar la restaurante en El Cañazo. A mi papá le gustó la idea y entonces quedó como restaurante en El Cañazo en honor a su amigo. Ah, mira. Sí. Bueno, y entonces el funcionaba como restaurante todo el año, ¿no? Todo el año. Todo el año. Todo el año, sí. ¿Y quiénes venían a este restaurante en ese momento? Mira, cuando estaba mi papá vivo, todavía esos años trabajaba con mi mamá. Mi mamá ese tiempo solamente hacía empanado cazuelas que le pedían cuando venía gente de la isla. Pescadores o gente de aquí mismo de la costa de a caballo venían a estar una semana, 2, 3 días se quedaban. ¿Y por qué venían para acá? ¿Cuál era el...? Porque acá en Tenaún es el pueblo más antiguo de Chiloé, que tiene tantos años, y era el pueblo donde había como de todo, oficina como de todo. Todos los niñitos que nacían, venían cuando tenían recién 5 o 7 años, venían a inscribirlo a algunos. Y en esa casa que tal vez la gente lo debe haber visto en alguna portada, esa casa grande que hay amarilla, es donde vendían, había un almacén que vendían desde una aguja hasta una pala, harina, lo que tú busques, había ahí. Entonces toda la gente de las islas o del campo venían a buscar eso ahí. Acá en la casona. En la casona. Y de ahí venían al restaurante. Que la casona ahora está, bueno, casi se cae y la reconstruyeron. La restauraron. Completa. Un grupo de amigos la restauró y la compró uno de ellos. O sea, está súper bonito el recorrido, ¿no es cierto?, para quienes quieran, incluso gente, de repente, gente del mismo Chiloé que no conoce Tenaú, que no se han dado el tiempo en muchos años de... Y uno mismo de repente vive acá y no se da el tiempo de ir a conocer acá mismo dentro de Chiloé otras localidades. En Tenaún está entonces como este pequeño circuito en el centro donde está la casona, está la iglesia, por supuesto, que es súper conocida. Y está también el restaurante que está funcionando. ¿En qué fechas o en qué horarios? Mira, yo antes, cuando recién falleció mi papá, que falleció el año 2001, yo estaba aquí todo el año, como él lo hacía. Pero ese tiempo no había tanto turismo, estaba mi papá. Entonces venía esa gente que yo te digo. Y después ya, como ninguno de mis hermanos se hizo cargo, me dijeron que yo me haga cargo, que nos queríamos que se caiga esto, que se pierda. Mi papá siempre decía, hijo, ojalá pudiera, por mi gente, ¿dónde va a ir? La de la isla, ¿dónde se van a secar? Entonces lo conversamos y dijeron todos que sigamos, porque pueda, que quiera. Así que yo dije, ya, pues, sigo yo, como hermana mayor, y además como estaba separada hace años, yo podía hacerlo. Y además que me gustaba, siempre estuve cerca de mi papá ahí, metida. Y después yo trabajaba solamente el verano, porque como no daba acá, en estos años, ¿cómo lo hago? O sea, hay que pagar patente 2 veces al año, hay que pagar contador, hay cosas que pagar. Claro. Entonces, sin haber una venta como debe ser, tuve que pensar en otra cosa. Y ahora, ¿o desde qué momento dejó de venir esa gente tanto de las islas, o todavía vienen de las islas? No, esa gente dejó venir cuando ya muchos ya tenían su edad y muchos fallecieron. Ya, incluso todavía vienen los hijos y me hablan. Yo estuve, incluso hoy día vino un caballero que fue de Michuque. Vinieron dos, ayer tuve dos profesores que hicieron clases, cuando estuve en Castro, en Ancú, que vive en Ancú. Viene gente que sus padres le comentaban, yo conocí a ese caballero por la foto de mi papá. Entonces yo ahora, como te digo, abro los veranos y ahora voy a ver si sigo todo el año. Porque era importante en realidad, claro, sí. Porque venían, como dices tú, de distintas islas, pero también de arriba, del campo. Sí. Y imagínate que hoy uno va a hacer trámites a Castro o a Dalcahue y uno se toma casi todo el día. Entonces, en esa época igual, y había que alojarse y comer en algún lugar, entonces sí, importante, claro. Y como era todo el año, a veces con frío, con lluvia, con tormenta. Sí, sabes que mi papá tenía un dicho que yo me acuerdo siempre, y tenía toda la razón, porque llegó la política, llegaron las municipalidades, empezó todo ese cambio tan brusco para Chiloé, que empezaron a llevar el retén se perdió, esa es otra historia, correos también, el registro civil una vez, no sé, al mes, muchas cosas que se perdieron. Entonces mi papá siempre decía que se lleven todo, pero las piedras nunca se lo van a llevar, nuestro mar no se lo van a llevar, y muy cierto, claro. Todo, pero ahí está el mar, aquí está la playa preciosa en Tenaún. Claro. Te puedes ver la isla frente, de aquí mismo salir a navegar. Él mismo era pescador, ¿no? Tenía su chalupa. Tenía chalupa, tenía redes, tenía su gente que iban a pescar. Sí, en su tiempo no había motora y todo a remo. Tiene que haber, bueno, a vela, y tiene que haber cocinado lo que pescaba también. Claro, pues, ellos se quedaban a veces 3 o 1 semana en la isla. En la isla Chau, que claro. Porque tú ibas para allá a pescar. ¿Quieres al papá? Ya, espérame. Papá. Ya, lo vamos a llamar. ¿Ya? Ya. Claro, ya. Yo igual he escuchado mucho ese mismo como memoria de gente que ahora ya es adulta y que recuerda este relato de los papás, de los abuelos, del cañazo, y que cuando vienen a Tenaún quieren ir al cañazo. Y así es parte del sí. De la memoria. Mira, incluso tengo mi cocinera, que es Carmencita Carimonet, que trabaja conmigo. Su papá iba a pescar con mi papá, era su trabajador. Él el que hacía la ventana, él el que ayudaba acá con la carpintería. Entonces después sí, las hijas, la confianza que mi papá les daba, felices que su papá trabajó acá. Y muchos otros que han venido. Ya, ahí llegó el papá. Bueno, y entonces, claro, entonces es de familia y es de familias, de varias familias al final, ¿no? Como de esta familia, pero también la Carmen Carimonei, que para ella también es algo de familia estar aquí. Sí, pues feliz ella cuando yo la... O sea, ella habló conmigo, pero nunca había salido a trabajar, niñas que nunca habían salido de acá a trabajar a otras partes, siempre en el campo, en su casa, para sus cosas. Claro. Y vino un día a hablar conmigo, si podía darle trabajo, si le gustaría. Y bueno, supe quién era el tiro, ¿no? Porque uno sabe que gente trabajadora y honrada. Claro. Y no, ella feliz, aquí una más de la familia, nomás. Sí. Oye, y aquí, cuéntame un poco de la decoración, ¿esto ha sido idea tuya o hay como también cosas como familiares? Porque hay cuadros, hay redes, hay muebles que se ve que tienen historia también. Sí, mira, aquí hay cosas antiguas que fueron de mi papá. Por ejemplo, esas lámparas era cuando ellos iban a pescar. Las lámparas grandotas que tengo y esas dos chiquititas. Y hay unos cuadros también que son de mi hijo, que él estudió licenciatura en arte. Son pinturas de él, las dejé acá, las primeras que hizo. Y la otra que hay de red y cosas, como mi papá fue pescador, las puse ahí arriba con distintos tipos de conchitas de marisco, porque los turistas, como vienen franceses, alemanes, de todos los idiomas, hasta japoneses, hasta musulmanes he tenido acá, de la India, entonces ¿cómo hablar con ellos si no sé sus idiomas? Entonces tenía que pensar yo cómo contactarme, cómo tratar de entenderlos cuando me pillen algo. Entonces les mostraba las conchitas, había una chorra que había, mi hija había pescadito, la hacía con la manito cuando el pescadito nadaba, se me imaginaba cosas, ¿no? Entonces puse esas dos redes ahí arriba para ellos, para que... ¿Y la barra? También. Y la barra fue idea mía también, porque antiguamente mi papá tenía unas, le decían mesones, ¿no? Eran unos mesones grandes donde ellos jugaban al truco, la brica, los cachos que los tengo también ahí, guardados con los dados todavía, recuerdo. Pero después se me hacía muy chico el espacio cuando ya hice saqué un proyecto para comprar mesas, cortinas, varias cosas que compré, muebles, fue nada de eso había. Era todo antiguamente así nomás, una mesa y punto. Así que compré estas mesas y esa barra la hice más chiquita para que tenga más espacio. Me fui acomodando de a poquito al lugar. Unas cosas que hay en la ventana, las tejí yo, que son lana chilota. Hacíamos un nándolo como para que sea más familiar, más como más antiguo, no tan tecnológico. Oye, y hoy en día, ¿qué es lo que uno puede venir a comer acá? Mira, aquí lo que no tengo tiempo solamente para el asado del curanto. Pero si es pedido con anticipación, igual se hace. Ya. Por lo que tengo todos los días es, por ejemplo, carne vacuno al horno, al jugo, pollo al horno, también arvejado, por ejemplo, consomé. De ahí tenemos papa rellena que la gente, todos los días tengo que hacer porque todos los días me las pido. Ya todo, no, me dijeron que aquí la mejor papa rellena vengo a buscar. Sí, me queda una. Milcao, pan de papa, empanada de queso. Es que el local está como para todo tipo de comidas que yo quiera hacer, autorizada para eso. Lo que yo quiera hacer o el tiempo que tenga tiempo de hacerlo. Claro. Pero puedo ver todas las comidas, incluso si viene un vegetariano le invento comida. No sé, le rayo una papa, le rayo una zanahoria, le pongo arveja, no sé, y algo, pero nunca se va sin comer. Eso es súper importante, porque los vegetarianos tenemos pocos lugares donde ir de repente y saber que uno puede llegar a Tenaún y comer vegetariano es un agrado. Y aquí además hay lechuga, hay fresquitas que me la trae una tía que está aquí a media cuadra. Mira. Entonces las cosas frescas. Pero además yo te vi unos kúgenes y unas cosas que también uno puede venir como a tomar kúgen, café, pan de limón, tortas de hoja, alfajores, que se hacen todo acá. Ya, o sea, uno puede venir a cualquier hora. Sí, ahora según el turismo que uno va viendo, si hay poco turismo, va como haciendo poquitas cosas. ¿Y en qué horario uno puede decir? ¿Para comer, almorzar? Nosotros a las 11 ya tenemos abierto. A las 11 ya está abierto, si sí. Uno quiere pasar a tomarse un cafecito. Un café, sí. Más allá en el verano, ponte tu febrero, que viene más turismo, sale a las 9. Ah, ya. Y si a mí me tocan la puerta, igual me levanto la cabeza, no hay problema. Y lo importante es para la gente que anda turisteando en bus, porque de repente hay que esperar. Y hay que esperar el bus siguiente y está bueno para venir a hacer hora. Aquí llegaron unos comensales, así que vamos a aprovechar de terminar aquí el programa. Muy bien, pues. Y súper invitarlos a que vengan aquí al restaurante, porque esto parece que se llena. Me interrumpí la grabación. Chao, Elizabeth. Que ya, está súper bien. Muchas gracias. Estamos conversando otro rato entonces. Que si estuvimos hacia el restaurante, viene Esteban, no sabes quién, pero aparecen hasta el alcalde acá, imagínate. Imagínate. Autoridades. Una sorpresa la tarde de la unina. Gracias, gracias por estar acá. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Si esto muere aquí, tienes que pensar que otro amará después, no ha de ser igual. Hoy tu corazón se quiere negar, un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Amarte más y me emborraché con tu vanidad, porque ni tu piel con su ingenuidad ni tu boca en flor yo bebí probar. Hoy tu corazón me quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, tan bonita para qué, si no tiene corazón, tan bonita para qué, si no tiene quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho. Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho. Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón, y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo. Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón, y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo. Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma. Tan bonita para qué, si no tiene corazón. Tan bonita para qué, si no tiene alma. Tan bonita para qué, si no tiene corazón. Y no podemos terminar el programa sin mencionar a nuestros auspiciadores. Si usted quiere la mejor miel de Chiloé, entre a apicolaislaquinchao.cl o llame al más 569-8749-0335. O vaya directamente desde Dalcahue, cruza hacia la isla Quinchao y a 2 kilómetros de Curaco de Vélez, camino hacia Chao, a mano izquierda, usted puede encontrar su rica sala de ventas, porque ahí podrá probar todas las exquisitas variedades gourmet de una miel de la mejor calidad. Y Cervecería Don Temo, una cerveza de Tenaún. Lo puede encontrar como Cervecería Don Temo en Instagram y Facebook, o a través de WhatsApp más 569-6331-7126, o encontrarla en muchos lugares de Chiloé, en Ancud, en Kemchi, en Tenaún, en Dalcahue o en Castro. Puede escribir a este mismo teléfono y le podemos indicar, según donde usted esté, donde la puede encontrar, restaurantes o almacenes. Más 569-6331-7126. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.